Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Futbolista seguro que te imaginaste, ¿funcionario también? La verdad que no, funcionario no, siempre sí militante, primero de jovencito, muy jovencito, porque uno mamó lo que mi padre siempre transmitió y después lo de mi hermano, así que de los ¿Tu viejo era mi viejo era un viejo también? Militante del peronismo, pero bueno, le tocó todo lo que es la resistencia al peronismo, y contándonos siempre las historias y los libros de Perón que estaban en casa bastante escondidos, así que es un poco la historia. Che, y la pelota en cuanto a tu primera relación con ella, ¿cuándo es? La verdad que según cuentan mis viejos, desde que empecé a caminar. Y después, la pelota era... me vino la imagen a la cabeza del patio de mi abuela con una pelota de papel. Porque antes, la verdad, era muy difícil comprar una pelota. Y la pelota era de papel. Llegar a la número 5 era todo tema. Yo creo que... no sé cuántos años pasaron para que yo haya visto una número 5. Era papel atado con hilo sisal. Sí. Y en el patio de la casa de mi abuela con mi hermano jugando unos partidos, pero a morir. ¿Dónde era eso? En Chiclana y 24 de noviembre. Más que medio imposible. Ya lo llevabas en la sangre, digamos. Sí, ahí mi viejo siempre... Nosotros vivíamos a la vuelta. Y todas las tardes con mi mamá íbamos a la casa de la abuela porque vivíamos en una pieza muy chiquita y la abuela tenía patio, entonces íbamos ahí. Y con mi viejo caminando a la cancha todos los domingos. Era los ravioles o los fideos y caminar hasta la cancha. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Pública, domingos a las 10. Decime quién sos vos. Es el titular del Observatorio Nacional del Deporte y la Actividad Física. Fue un futbolista notable, militante por los derechos humanos. Hoy cuenta quién es Claudio Morresi. ¿Qué pasó con la relación con la pelota ya rumbo a lo profesional? Yo creo que... Hay un momento, es la adolescencia, es que te llevan a probar, es cuando... Claro, a los 12, 13 años me ven jugando por los Juegos Evita del 73. Me ven jugando en un... en una plaza, era previo a los Evita. Me ven jugando en un campeonato medio escolar que nos habíamos anotado con los chicos del grado y me dicen de ir a probarme Huracán. Y nos vamos a probar Huracán y después, como en ese momento no había divisiones inferiores, no existía la organización deportiva que existe hoy, por lo menos a los 11, 12, 13 años, se llamaba fútbol preparatorio. Y ahí nos anotan a los que estábamos jugando en Huracán, nos anotan en los Juegos Evita, pero representando una unidad básica del barrio. Y jugamos los Evita, le ganamos a la máquina de River, la histórica maquinita de River que había participado en los Evita en el 73 y en el 74, y después perdimos con Argentinos Juniors, no con el equipo de Diego, porque Diego es más grande. Uh-huh. Y después ahí se termina de afianzar la relación de ese equipo con lo que era Huracán y allá nos quedamos y ingresamos en la novena división, federado, fichado, como se decía. ¿Siempre de mediocampista? Siempre con el número 8. El viejo inside. Claro. El viejo inside derecho. Mi viejo nos llevó al lado de la sede de Huracán, había un lugar que vendían las camisetas y los números, porque antes se vendían diferente y los números se cosían. Entonces compró las camisetas y nos dio a elegir a mí y a mi hermano. Mi hermano eligió el número 5, Viverti, Sebastián Viverti. Y a mí, me gustó el número 8 y elegí el número 8, que en ese momento era de Tito Gómez, un jugador que no era para nada, no fue trascendente, pero después fue de Miguel Brindisi. ¿Y qué te pasa? Y ahí, con Miguelito, pasó a estar pegado al lado de mi cama, su imagen, que salía en los diarios, entonces yo la pegaba al lado de mi cama. Y la historia de la vida hizo que yo después pudiera jugar al lado de él, ¿no? Cumpliendo un sueño. Es decir, un primer sueño fue jugar en el club donde uno más o menos se relacionó y fue hincha y es hincha. Y después jugar al lado de mi ídolo deportivo. La marca de Sánchez, va, uno en el camino, va perfilándose bien, a ver, amuchaste aquí adentro, va llegando Morresi, atención, si le pega, a ver si le pega, ¡el gol! Yo creo que esto es un verdadero ejemplo de cómo se llega para definir. El pelotazo que sale para Muchastegui. A Muchastegui que gana, asegura la pelota, engancha hacia adentro, pasa y toca la pelota en una línea más adelante de la que viene Morresi. ¿Qué hace Morresi? Se lleva la pelota larga y cuando adelanta la pelota deja atrás a tres defensores de San Lorenzo de Almagro. Le queda únicamente Chilaver, que sale apenas a achicar, cruza el pelotazo y pone el 1-0. Muy buena jugada, muy buena definición sobre todo, inteligente. Claudio Morresi nació un 30 de abril de 1962, acá en Buenos Aires. ¿Gozaste más en Huracán que en River? A pesar de que en River ganaste todo, ¿no? Es muy diferente, es muy diferente. En Huracán tuve, yo siempre cuento que tuve el sueño que tal vez muy poco han tenido, y me considero un privilegiado de la vida por eso, es decir, poder jugar en la primera de tu club, es decir, para los que somos amantes del fútbol, ser hincha del fútbol y poder jugar en la primera de tu club es algo que lo que vos siempre soñaste, porque con mi hermano cuando jugábamos con la pelota de papel, yo era ese jugador de Huracán, me imaginaba siendo ese jugador y después poder serlo. Lo que pasa es que River Plate fue la trascendencia desde todo punto de vista, el salir campeón, el que constantemente, yo siempre cuento que yo había hecho 46 goles en Huracán y más o menos me hacían nota. El primer gol en River salí en la tapa de todos los diarios, la revista El Gráfico, todo el mundo me empezó a ver más rubio, de ojos verdes y más alto. Así que eso es River Plate y es Boca Juniors, es la trascendencia mediática. Hoy por hoy la gente todavía recuerda, y con cariño te lo hace, te lo comenta, es ese equipo y esa dupla que formamos con Enzo Francescoli en el River campeón del 86, que fue algo que trascendió. Morresi surgió de las huestes de Huracán y pasó al profesionalismo en 1981. Ahí estuvo hasta el 86. Después vino River, con quien ganó todos los títulos, Independiente de Santa Fe en Colombia, en Vélez, el Santos de Torreón en México, y se retira del fútbol en el 92 en Platense. Fue el técnico de Huracán también entre el 94 y el 2003 en algunas ocasiones. ¿Cómo es el día? Porque acá tenemos que trazar el puente entre fútbol y la historia tan personal, desde lo político y desde lo afectivo. ¿Cómo es el día, y lo pregunto puntualmente porque sé que es fuerte, el día en que se cruzan vos, Huracán, y la desaparición de tu hermano? El día es una mañana que yo me levanto para ir a jugar en las inferiores de Huracán, si no me equivoco, era en la novena contra Platense, si no me equivoco, y mi hermano no había vuelto. Mi hermano 17 años, yo 13, mi hermano no había vuelto y mi mamá muy nerviosa, 17 tenía. Mi hermano tenía 17. ¿Dónde militaba? En la Juventud Peronista, en la UES. Sí. Es decir, no tenía mucho sentido que yo no fuera a jugar. Es más, hablan entre ellos como que vaya, que Norberto iba a aparecer, es decir, por más que no habíamos recibido ningún llamado ni nada. Y bueno, vamos a jugar el partido. Yo siempre recuerdo, porque un tío mío que sabía de la situación, que mi hermano no había aparecido, se me acerca y desde la desde el costado de la cancha me grita, no, mira que Norberto vino, como para que yo pudiera jugar tranquilo. Cuando termina el partido, mi papá dice, bueno, mira, te dijimos esto para que juegues tranquilo, pero Roberto todavía no apareció. Y en esa época, marzo del abril del 76, era poco lo que se sabía, lo que sucedía con las personas que habían sido detenidas. Entonces empezó toda esta situación que es muy traumática para los familiares de los secuestrados desaparecidos, detenidos desaparecidos. Porque yo recuerdo que todos los días uno amanecía con la ilusión de que su ser querido iba a aparecer, es decir, de alguna manera alguna información iba a haber, porque mis viejos empezaron a hacer todo el derroteo que han hecho todos los familiares, comisaría, juzgados, iglesias, personas allegadas, y no había ningún tipo de respuesta. Es decir, se levantaba con la ilusión y se acostaba con el duelo de no poder decir. Pareciera como que era una un dolor que era constante. Es decir, para ser más claro, la cobardía de estos personeros de la muerte que estuvieron en la dictadura fue tan grande, y la miseria de su humanidad fue tan grande, porque podían haber dicho tranquilamente el final de las víctimas, y le hubieran ahorrado años, pero años de dolor constante a todos los familiares. Pero bueno, concibieron que las cosas tenían que ser así, gracias a políticas que se han llevado adelante. Hoy están pagando con cárcel y con condena lo que han cometido, pero fue muy doloroso los primeros años, porque, como vuelvo a repetir siempre, uno amanecía con la ilusión y se acostaba con la tristeza. Cuando en el 89 son identificados los restos de tu hermano en un cementerio, ¿sí? Había muerto de 6 tiros en la cara el mismo 23 de abril del 76, ¿está bien? Sí. Ya sé que es una pregunta jodida, pero ¿cómo hago para evitarla? ¿Eso te representa un alivio porque por fin supiste? ¿Te representa un horror aún mayor? ¿Tenés ganas de salir a hacer justicia por mano propia? ¿Qué te pasa ahí? Yo creo que es, retomando lo que decíamos recién, ha sido también la familia ha tenido ese privilegio, que supo el destino, pudo encontrar el cuerpo y tiene un lugar donde llevarle una flor, cosa que todos los domingos mis viejos hacen. Nosotros pudimos encontrar un expediente del 601 de Ejército secreto donde están las fotos de mi hermano con su cara destrozada, su cara de un chico de 17 años. Yo creo que nunca tuvimos, por lo menos en la familia seguro que fue así, nunca tuvimos la intención de justicia por mano propia, siempre valoramos. Ya no me refería o no me expresé bien a la intención, sino a la cosa instintiva que sí. Nunca sucedió eso de ir y de asesinar a otra persona. No, lo que sí, en todo momento luchamos y seguimos luchando para que haya memoria, verdad y justicia. Mis viejos especialmente, uno los ha acompañado, pero ellos en todo momento, lo vas a ver hoy con 85 años y 80 ella, en toda marcha, en toda movilización, en toda charla y en toda acción que se haga para reivindicar la lucha de tantos jóvenes y para que se haga justicia con lo que desgraciadamente cometieron esas atrocidades. En Facebook, decime quién sos vos, oficial. Claudio Morresi es el titular del Observatorio Nacional del Deporte y la Actividad Física, un número 8 de aquellos. Y cuenta quién es. Claudio, un tema del que se habla poco, porque creo que también en el fútbol, en algunos casos, rigen los códigos boludos para esto. ¿Qué te pasaba a vos con el mundo del fútbol mientras tanto? Y era una cuestión... Ni siquiera me voy a hablar de Menotti, la dictadura. Sí. No, pero lo más gráfico. Cierto, no, lo de Carrascosa, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Estoy hablando del resumen que podés hacer de un mundo en el que... Lo utilizó la dictadura fuertemente. Sí, pero a su vez con dosis altas de complicidad, creo yo. Pero me refiero a lo siguiente. Si suponemos que hay un periodo en el que se puede hablar de que mucha gente no sabía lo que estaba pasando, y entre ellos los jugadores de fútbol, después hay un periodo en que se supo todo, y el mundo del fútbol en alguna medida siguió ajeno a eso. ¿Te jodió o no te jodió? En la piel, que te pasaba a vos, los compañeros, en los partidos, en los vestuarios. Yo creo que igual... uno espera del fútbol y del mundo del fútbol por la trascendencia mediática que tiene que muchos de sus componentes tomen ciertas posiciones. O sea, espera algo de alguien, de algo de lo que no debe esperar. No sé si no lo debe esperar. Lo que pasa es que hay otros sectores de la sociedad argentina mucho más, tal vez con conocimiento interiorizado de lo que había sucedido y que tampoco tomaron posiciones, ¿no? Entonces muchas veces se le pide, más allá que hay honrosas excepciones y más allá que sí, tal vez hubiera sido mucho mejor para la historia de nuestra sociedad y la historia de los componentes del fútbol, haber posiciones más fuertes, más rígidas, más participativas en la lucha de derechos humanos, hubo sus momentos. Vuelvo un poquito para atrás. Lo que quieras. El momento de donde yo tengo a mi hermano desaparecido y la dictadura está realizando el Mundial de Fútbol y yo estar en la cancha de River escuchando al asesino de Videla. Yo estaba parado ahí con mi tío, sabiendo lo que ellos habían hecho y lo que estaban haciendo y con la gente aplaudiéndolo. Eso fue la inauguración, en ese momento pudimos comprar nada más los abonos de los tres primeros partidos. Pero bueno, uno pudo separar claramente esto de lo que era la utilización de la dictadura, lo que era nuestro amor como propio y de nuestra sociedad por un deporte que le produce lo que le produce, ¿no? Pero bueno, después, qué sé yo, Menotti hizo lo que pudo, porque es cierto que tal vez uno esperaba, o ciertos sectores de la sociedad esperaban más, pero también es cierto que él firma una solicitada donde muy poca gente la firma en el 1980. Y después hubo algunos jugadores que sí se reunieron con que yo recuerdo a Julio Villa, ¿no? Villa, sí se reunieron con las madres y hubo algunos otros apoyos. Hoy estamos tal vez en otro tiempo donde uno busca en la historia de las Abuelas de Mayo, de Abuelas de Plaza de Mayo, y va a encontrar a muchísimos deportistas acompañando su lucha, con fotos, con así que creo que hemos avanzado en eso. Morresi tiene actividad como funcionario desde varios cargos. Fue secretario de Deportes de la Nación, subsecretario de Desarrollo y Fomento Deportivo, presidente del Consejo Sudamericano del Deporte y presidente también del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. ¿Sentís que se ha avanzado en el ambiente en particular? En el ambiente sí. ¿Hablas del fútbol o hablas del deporte en general? Lo que pasa que en sí el fútbol es lo que se masifica, pero bueno, las leonas acompañaron a las abuelas, no así el rugby. Desgraciadamente en este momento que se está jugando el rugby, es más, hubo cierta intención de hacer algo parecido como se hizo con la selección de fútbol con las abuelas y no pudo suceder porque hubo tal vez no hubo el acuerdo entre los que están participando en este momento en la selección de rugby. Una lástima porque se pierden de ser parte de la recuperación de la historia de más de 400 nietos. Uno supondría que eso tiene que ver con la cuestión de clase social, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto que si es por eso... La jugadora de hockey provienen del palo, exacto. Va a pegar figura. Sí, y aparte la paradoja sin embargo, algo mostraron. Deportistas que se encuentran más desaparecidos hay jugadores de rugby. De la disciplina que más deportistas federados faltan. Bueno, desapareció un equipo entero, ¿no? Claro, en diferentes momentos, no todos de la misma edad, de diferentes años, pero es todo un equipo entero. Salió un libro muy lindo donde tal vez hay una frase que resume todo lo que hablábamos antes, ¿no? Le preguntaba en el libro, el escritor le pregunta a una madre, dice, bueno, ¿y usted, su hijo y esa relación con el rugby? Dice, yo durante 20 años le pagué la cuota le seguí pagando la cuota social de mi hijo para jugar al rugby. Esto de no poder cerrar la historia porque no tiene el cuerpo de su hijo, está desaparecido. No se sabe si tuvieran la mínima dignidad de decir, bueno, a estas personas las tiramos desde los aviones, a estas las enterramos en tal lugar, a estas las calcinamos en tal o otro lugar, bueno, por lo menos los familiares de las víctimas tendrían mucho más en claro. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Hablando de libros, el tuyo, Tirando sí. Paredes, donde trabajás, bueno, justamente la relación de la última dictadura sí. con el deporte profesional, más que con el fútbol. Sí, en sí es un libro donde cuenta la historia de dos chicos que querían ser jugadores de fútbol y empezaron a hacer todo el recorrido, yéndose a probar un club, jugando en las inferiores de un club, hasta que llega el día de jugar en la primera división en las épocas de la dictadura. Vos sabés que es muy contradictorio lo que voy a decir, pero yo esto lo escribí hace 15 años atrás, sin duda fue para a uno que ahora lo puede verbalizar. Me parece que lo que uno hizo fue reafirmar convicciones y sanar dolores, heridas. ¿Y por qué decís contradicción? Porque para mí no se puede escribir en una novela lo que fue la dictadura. Es decir, ¿cómo explicas la tortura en una novela ficcionada? O para mí me parece que por más que yo puse todo el esfuerzo, es muy difícil las palabras que describan lo que es un momento donde una persona está siendo torturada o cuando está subiéndola en un camión para subirla al avión, para tirarla al mar desde el avión. Creo que las cosas de este tipo de cosas, por lo menos en su momento para mí, era que tenían que ser, se tenían que contar como son y no ficcionarlas. Pero al final yo la ficcioné y un amigo que lo leyó me dice, no, pero lo tenés que publicar. Aparte porque está escrito con muy buena narrativa, con muy buen ritmo narrativo, debo decir. Claro. Porque, ¿qué es de última lo importante en todo esto? Es que a un libro este libro ojalá lo lea un pibe que está escrito para ello, que no conoció en sí la dictadura y que por lo menos le abra la puerta para que vaya a buscar lo que sucedió realmente en la Argentina, ¿no? Y que no olvide, porque el no olvidar implica que nunca más vuelva a suceder. Decime quién sos vos, con Claudio Morresi. Pública, domingos a las 10. Decime quién sos vos. De 10 a 11, la radio pública. Domingos. Una hora de entrevista para que el tiempo valga la pena. Decime quién sos vos. 30.000 personas van a concurrir a la cancha. Los jugadores, yendo por el túnel, piensan encontrar un estadio repleto. Cuando en el centro del campo los equipos levantan la vista para saludar a las hinchadas, notan que las tribunas están tenebrosamente vacías. En ese momento recuerdan que hoy es 24 de marzo y se cumplen 20 años del golpe militar que institucionalizó el terrorismo de Estado. En la tribuna sur, que alberga miles de personas, faltan los hinchas de Boca y River, que fueron secuestrados de sus domicilios o lugares de trabajo, alojados en centros clandestinos de detención y luego de varias sesiones de tortura, arrojados desde aviones al mar. En la tribuna norte no se encuentran los hinchas de Racing e Independiente, que luego de pasar por el mismo calvario del secuestro y la tortura, fueron acribillados a balazos y sus cadáveres esparcidos en descampado. En la tribuna este no figuran los hinchas de Huracán y San Lorenzo, encontrados años después en fosas comunes, exterminados en la forma más perversa. En la tribuna oeste no están las hinchas de Rosario y Newell's. Esperaron que parieran para matarlas y quedarse con sus hijos como botín de guerra. En esas épocas los familiares de los desaparecidos buscaron una respuesta a la ausencia de sus seres queridos. Aquellos que se adjudicaron ser los dueños de la vida y de la muerte ocultaron toda información. Fue tanta la barbarie, tantas las atrocidades cometidas que siguen escondiendo el verdadero final de sus víctimas. El 24 de marzo de 1976 comenzaba la masacre más feroz, cobarde y sangrienta de la historia argentina. 20 años después se juega otra fecha del campeonato. Los que vayamos a la cancha, los que escuchemos el partido por la radio o los que veamos a la noche los goles por TV, no podemos olvidar lo que pasó en Argentina. En nuestra memoria tiene que estar presente todo lo ocurrido. Transmitirlo a las generaciones que vienen con el nombre y apellido de los culpables, sabiendo que es lo único que garantizará que no vuelva a ocurrir nunca más. En el estadio vacío, el partido está por comenzar. Los jugadores empiezan a sentir como baja de las tribunas desiertas el aliento de las hinchadas. Son 30.000 voces que no paran de cantar. Es el titular del Observatorio Nacional del Deporte y la Actividad Física. Fue un futbolista notable, militante por los derechos humanos. Hoy cuenta quién es Claudio Morresi. Cuando te ofrecen la Secretaría de Deportes, vos habías sido ya director de las escuelas públicas de fútbol del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2000 y 2001 y demás. En general, ni siquiera te lo pregunto por la Secretaría de Deportes en particular, en todo caso después hablamos de eso. Cuando te ofrecen, ¿pensaste primero en tu necesidad o conveniencia de aceptar por venir de la militancia, por reivindicar la lucha de tu hermano, por lo que quieras por ahí? ¿O pensaste primero en, bueno, está bien, fui un militante, correspondería a qué, pero yo no sé si sirvo para funcionario? La verdad que fue un momento donde yo me estaba por ir a dirigir a Perú, me daban la posibilidad de dirigir la primera división de un club. Yo era entrenador cerca de Lima. El club ahora desapareció y se me fue el nombre, porque son esos clubes que lo compran las empresas y después lo... yo había sido entrenador de divisiones inferiores y por primera vez iba a tener la oportunidad de dirigir una primera, que es lo que de alguna manera abre la puerta para después seguir la carrera como director técnico. Pero se acercaron y me dijeron, bueno, mirá, ahí Néstor está buscando a alguien para, me parece que vos sos la persona adecuada, y por todas esas cosas que estuvimos hablando, uno no podía decir que no. Ahora, ¿cómo iba a ser mi relación con lo que es el Estado, la famosa, y que esto es para discutir, la burocracia del Estado? Es decir, era todo un acertijo, pero que lo otro tenía mucho más peso. Es decir, no podíamos decir que no en este momento de la historia, donde se venía con la intención de revertir lo que era el punto final, la evidencia de vida, de temas que había hablado Néstor, y que de alguna manera los que creíamos que nunca más íbamos a ver ese tipo de cosas, lo escuchábamos y decíamos, bueno, esto será real lo que nos están diciendo, bueno, vamos a intentarlo, vamos a probar. Ingresamos y la verdad que fuimos aprendiendo sobre la marcha. No es sencillo trabajar en un organismo del Estado. Y más en ese momento, viniendo de la destrucción del Estado, porque el cenar era imposible que los deportistas entrenaran, constantemente el cuestionamiento que no podían recibir las becas para poder entrenar dignamente. Bueno, lo primero que hiciste fue pedir guita o pedir ciertos recursos de algo. Empezamos a ir con la alcancía por todos los lugares posibles a poder ampliar el presupuesto. Néstor Kirchner todos los años amplió el presupuesto para el deporte y creó leyes para, institucionalizó a través de la ley de los Juegos Evita, a través de la ley del ENAR, que después esto lo hace Cristina. Hoy los deportistas de alto rendimiento ninguno cuestiona, al contrario, agradece que a través de ese impuesto a los celulares, pueden... Pero tal vez lo que menos se ve fue lo más importante. Contá porque... algo de eso. Y de paso, o primero, sí. Discúlpame, ¿por qué se sabe tan poco de esto? Porque la difusión de lo deportivo en nuestro país tiene casi nada más que ver que con el fútbol. Cuando vos agarrás un diario deportivo, agarralo, lo vas a leer del principio al final, y solamente en el final, o en algunos momentos trascendentes, que puede ser en un juego olímpico, sí. Aparecen las historias. Y esto es increíble, porque yo siempre le hablo a los periodistas deportivos, ustedes prefieren el esguince del número 4 de Deportivo Rompevasos, que la historia de vida de un nadador que entrena, no sé, 6 horas por día, metido dentro del agua, con el único... mirando el fondo, como decimos nosotros, ¿no? Porque la verdad que la estructura psicológica de los nadadores es una cosa admirable, porque entrenan solamente mirando y respirando de costado. O de los remeros que van hacia un lugar que no saben cuál es, que no ven. No hay deporte que donde uno rema, es decir, en el remo vos vas avanzando pero no ves hacia dónde vas. ¿Por qué? Porque vas de espalda. Vos vas remando. Cuando vas... Claro, con la competencia. En la competencia, claro. Vas remando, entonces vos no ves la meta. Situaciones. Es una obviedad, pero ahora que lo contaste, claro, estoy pensando. Es un deporte donde no ve dónde va, está buenísimo. Claro. Bueno, y entonces le decís a los periodistas deportivos, preferís el cuadro. Claro, en los juegos Evita se juntan chicos de todo el país, es decir, de Tierra del Fuego, de Salta, de Jujuy, con historias de vida. Una delegación de, te cuento historias que son gráficas, lo que sea, una delegación de Río Negro, del valle de Río Negro, cuando llegó a Mar del Plata, que habían ganado la etapa municipal, después la provincial, iban a la etapa nacional, chicos de entre 14 y 18 años, lo vemos que están subiendo y bajando ascensores, y no salían de los ascensores. Claro, la primera vez que viajaban en ascensor. La rendición de cuenta de Catamarca, de un equipo donde nos traen la rendición de cuenta del apoyo que se le dio a Catamarca, y aparece traslado en burro. ¿Cómo traslado en burro? Claro, de un pueblo a otro pueblo para ir a jugar, cruzaron el cerro en burro. Entonces alquilaron el burro y traslado en burro, decía un papelito que no tenía ningún valor fiscal ni nada, pero eso había sucedido. Bueno, tal vez estos son... No, pero están bárbaros. Claro. Los Evitas se incorporaron la disciplina para discapacitados, para jóvenes con discapacidad, entre donde estaban los ciegos y en los... Porque en las competencias se hace un estudio previamente para ver el grado de discapacidad, ya sea de los sillas de ruedas, es decir, de acuerdo al grado de discapacidad que tienen, compiten en forma conjunta. Si no hubiera, como son diferentes las discapacidades, habría mucha diferencia. Entonces compiten los que tienen mayor discapacidad, entrenan todos juntos y así. Y un chico que era ciego, y cuando le hacen el estudio, no era ciego. Es decir, esas cosas, un chico de una provincia que vino y no era ciego. Y bueno, el Estado pudo a partir de esta situación hacer el estudio adecuado para que ese pibe pudiera empezar a ver. Es decir, estas historias no se conocen, pero lo que tiene que ver cuando un Estado está presente a través de una política pública, junta miles y miles de personas, les cumple el derecho, porque tener acceso a la actividad física y deportiva es un derecho, entonces les cumple el derecho de que lo tengan, y a su vez otras áreas de Estado pueden descubrir situaciones de, ya sea de violencia familiar, ya sea de situaciones de discapacidad o de enfermedad que se pueden curar. En 1985, todavía futbolista, recién comenzando su carrera, en verdad, ya era secretario de la Juventud Peronista de Parque Patricios. Además, Morresi integró la comisión directiva del Foro Social Las Entidades Deportivas en Manos de sus Socios. Cuando te ofrecen la secretaría, cuando empezás a trabajar en esto, ¿te olvidás de querer influir justamente en el fútbol? ¿Se te cruza por la cabeza tener que hacer algo con la AFA, en su momento con el grondonismo, o decís, a ver, justamente es el momento para olvidarme de lo profesional en el más estricto sentido de la palabra y que se maten entre ellos y a mí me dejame los Evita, sí. Los Juegos Olímpicos. Sí, sí. Nosotros fuertemente trabajamos para darle respuesta a este sector de la sociedad que no tenía respuesta. Pero de alguna manera, y esto tal vez está olvidado, y ahora tal vez con la... porque ahora el 28 se vota la actualización de la ley del deporte, en senadores, ya pasó por diputados, en senadores, donde hay unas modificaciones que nosotros en el año 2004, yo la quise llevar adelante, y por un área que dependía de Alberto Fernández, que era mi superior, el uh-huh. área legal, no me permitió hacerlo. Porque, a mi entender, en ese momento, la forma era crear... es decir, cualquier disciplina deportiva, entre esas el fútbol, que quiera algún apoyo del Estado, tenía que modificar sus estatutos y darle participación a las minorías, que solamente fuera reelecto una sola vez el presidente y el secretario, uh-huh. y participación de la mujer, el ingreso de los jóvenes, es decir, eso nosotros lo hicimos, yo lo firmé, pero cuando subió me lo mandaron de vuelta. Hoy en la actualización de la ley eso existe. Entonces, a lo que voy, es que de alguna manera si eso hubiera funcionado en el año 2010, 2011, 2012, tendría que haber existido una gran renovación en lo que era la dirigencia deportiva del fútbol y de muchísimas disciplinas, y eso sin ningún lugar a duda hubiera producido cambios. Escúchame, ¿y esto que se vota va a influir en el fútbol? Sí, sí, sí, porque si vos para recibir, en este caso en el fútbol para todos, y sigue existiendo como creemos que va a suceder, si vos tenés un año para adecuarte a las normas, es decir, solamente podés estar en la presidencia dos periodos, como está un presidente. Es ilógico, si un presidente de la nación puede estar dos periodos, no un presidente de una federación sea vitalicio, ¿no? Es decir, que es lo que sucede en muchas federaciones deportivas. Tal vez no se conocen, pero hay muchas federaciones deportivas que constantemente están las mismas personas. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Con respecto al deporte olímpico, bueno, olímpico como cosa top, pero me refiero a los deportes, me sale no tradicionales, no sé si es la figura correcta, pero que van desde karatecas hasta atletas, hasta lanzadores de martillo, de bala, de jabalina, etcétera. ¿Se mejoró cuánto desde cuándo? ¿Con qué? Sí. Y entendeme esto quiere decir que tal vez no completo bien la pregunta, si no lo digo. ¿El parámetro cuál es? ¿El resultado que te da un juego olímpico o el parámetro es que participa más gente y es un proceso largo? ¿Cuál es cuál es la medida? Y eso tiene que ver, eso sí es un una diferenciación o una definición, mejor dicho, ideológica. Es decir, para nosotros no me cabe duda que es tener antes casi no existía la lucha, por ejemplo. No existían porque no existían los luchadores, habría unos 5 o 6 lugares donde se hacía lucha. Bueno, a mí no me cabe duda que el hecho de que hoy haya cientos de lugares donde se hace lucha y otras disciplinas deportivas, sea la que sea, y que de alguna manera, volviendo para atrás, este derecho que tiene quien de alguna manera tenga un talento, tenga las condiciones para poder competir a nivel nacional e internacional, tenga las posibilidades de hacerlo en su máximo potencial, creo que esa es... desde nuestra vista, de nuestra ideología, es lo que verdaderamente vale y es trascendente e importante. La cantidad de deportistas que han que hoy tienen las posibilidades de hacer el deporte en la Argentina son muchísimas, pero muchísimas más que 10, 15 años atrás. ¿Por el papel del Estado? Por el papel del Estado, sin ningún lugar a duda. Ahora, si vamos a si solamente nos quedamos con esto que tiene que ver con las medallas, ahí entramos en una situación donde yo me puedo agarrar que Argentina tardó 60 años para ganar una medalla de oro. La última medalla de oro en un Juego Olímpico había sido en el año 52. En el año 2004 Argentina gana dos medallas de oro, vuelve a ganar dos medallas de oro en el 2008 y vuelve a ganar una medalla de oro en el 2012. Uh-huh. Argentina en 8 años ganó la misma cantidad de medallas, 16 medallas, oro, plata y bronce, uh-huh, que en 60 años donde solamente eran plata y bronce. Entonces uno toma eso, pero eso es mentira, eso es algo mentira, es real pero es muy chiquito, es quedarte con algo, porque es cierto que quién sabe ese día te en esa generación te apareció un deportista que es increíble por su capacidad y te logra una, dos o tres medallas, como puede suceder con algunos nadadores o uh-huh, algunos velocistas. Uh-huh. Ahora, ¿qué es mejor? Siempre decimos esto, ¿Nigeria o Suecia para el nivel de vida de una población? Cuando te vas a las medallas, Nigeria saca más medallas que Suecia. Ahora, en Suecia tienen acceso al deporte millones de personas y en Nigeria tiene no debe ser ni el 1% de la población. Entonces nos quedamos con esa concepción. Entre 2000 y 2001, Claudio fue director de las escuelas públicas de fútbol del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, desde donde ejerció la coordinación de la práctica de fútbol de todas las escuelas que recibieron a un total de 2.000 niños de hogares carenciados. Entre 1998 y 2003 fue además colaborador de Abuelas de Plaza de Mayo. Claudio, ¿se puede hablar de un argentino promedio respecto de la relación con el deporte en cuanto a qué influencia puede haber en todo esto que decís? Saquemos la cuenta de, me refiero a eso, cuánto hay en este país de que solo querés ser jugador de fútbol y cuánto hay en esta sociedad de que querés ser luchador, judoka, no sé, o tenista, no importa. ¿Cuánto influye eso? ¿O eso es dialéctico respecto de cómo se estimula desde el Estado? No tengo claro el tema. No hay una etiología de los de los pueblos respecto de lo deportivo. Recién mencionabas Nigeria. Pensaba en los africanos, en los etíopes, los velocistas. Bueno, va a venir uno y me va a decir, claro, ¿y qué querés, macho? Si tienes que caminar y caminan descalzos y si son los grandes velocistas de la historia, no podrían no ser otra cosa. Está bien que eso es un extremo. Pero ponele que en un país en vías de desarrollo como ¿Hay un argentino tipo en cuanto a su relación con el gusto de deporte? Con el gusto en cuanto a lo que practica, entendeme bien. Sí, sí. Para complejizarla más. Nosotros en la disciplina de conjunto estamos entre los 10 mejores del mundo. Y mira que para Argentina, que está en el sur del mundo, ¿en qué otras disciplinas de la vida está entre los 10 mejores del mundo? No sé. Son muy pocas. Argentina, vos tenés en el fútbol, en el básquet, en el vóley ahora, que está creciendo fuertemente, en el rugby, las leonas, el handball, que llegó también a estar entre los 10 mejores del mundo. Es decir, los deportes de conjunto, Argentina, evidentemente hay algo en nosotros que en forma conjunta hace que nos potenciemos mucho más. El mito es al revés, ¿eh? El mito te habla de, volviendo al luchador, el judoka, etcétera, se las tiene que arreglar solo y entonces triunfa solo porque no hay apoyo. Yo creo que ahora también es cierto que muchas veces los logros de los grandes deportistas hacen que se masifiquen ciertas disciplinas. Las leonas han hecho que más de la mitad de las chicas que quieran relacionarse con la actividad deportiva vayan al hockey. Eso es técnicamente así. No sé las cifras exactas, pero el crecimiento de las chicas participando en el hockey es inmenso. Tipo lo que pasó cuando Vilas y el tenis en la década del 70. Exactamente. El taekwondo, a partir de la medalla de oro de Chris Maní en el último Juego Olímpico, ha tenido un crecimiento importante. Yo creo que el argentino, al último Juego Olímpico, la raza negra ha logrado todas las medallas, menos una, porque se le cayó en la posta, se le cayó el testimonio. Pero la raza negra ganó en todas las competencias de velocidad. ¿En todas? En todas las competencias de velocidad por lo menos era la del 2000, yo no sé si me estoy confundiendo, el 2008 o 2012. Bueno, pero ganó, sí. Y en el fondo, también hay situaciones geográficas, ¿no? Porque estos países que ganan, no solo tienen que ver con su historia, que en algunos casos dicen que eran pueblos que se trasladaban de un lado a otro, pero también que viven a más de 2000 y pico de metros de altura, entonces hacen que tengan una, al vivir en la altura y entrenar física, es decir, tenés más capacidad de oxígeno para cuando vas a las competencias en el llano. Creo que sí, que hay algunos biotipos que hacen que se beneficien ciertos sectores de la humanidad, llamémoslo así. Ahora, me parece que el argentino, que viene más del europeo, hoy nuestra respuesta importante en el deporte ha sido a través de los juegos de conjunto. Nuestro desafío es tratar de que en las demás disciplinas... Fue en 1995 cuando Morresi activó como querellante en el juicio que posibilitó en Italia la condena a cadena perpetua del ex genocida Guillermo Suárez Mason por el secuestro, la tortura y el homicidio de Norberto Morresi, su hermano, y otros 7 compañeros. ¿Qué estás aprendiendo al frente del Observatorio Nacional del Deporte y la Actividad Física? ¿Aprendiendo? Sí, en sí, ¿Qué descubrís? No sé si la pregunta es aprendiendo. No, es que cuando... Es algo que descubrí estando en las funciones. Y cuando vos vas a buscar datos estadísticos, no faltan. Es decir, no sabemos qué infraestructura deportiva existe en el país. No sabemos qué cantidad... Aunque suenen palabras o frases medias extrañas, porque tendría que suceder, pero la verdad que no sucede, porque las federaciones, es decir, no sabemos cuántos deportistas federados existen en el país, porque las federaciones muchas veces no te dicen la realidad. ¿Por qué? Porque tal vez ellos tienen una cantidad de deportistas que son federados y otra cantidad que son adherentes, y que pagan diferente cuota, entonces no tienen tal vez... En todas las provincias tienen un ente provincial o una federación provincial que le pase la información a la nacional, porque no está desarrollada esa federación provincial. Entonces son un grupo de personas o pequeños clubes que llevan adelante esa disciplina. Ahora no sabes cuántos gimnasios, porque tal vez las provincias no te dan o los municipios no te dan la información exacta. Entonces, lo importante de esta creación que llevó adelante la presidenta... Disculpa, que te interrumpa. ¿Un municipio no te dice cuántos gimnasios tiene? Hay municipios que no te lo informan. Entonces tenés que ir a buscarlo. Suena... Cuando vos... Sí, porque aparte pasa... Suena raro. Sí. Es porque pasa... y en algunos casos tal vez ellos tampoco lo tengan tan claramente, ¿no? Porque... está bien. Un polideportivo es algo que es visible, Ahora, ¿cuántos playones deportivos? Y tal vez no se tenga cuántos clubes barriales o cuántas ligas participan en la matanza. ¿Cuántas ligas barriales existen en la matanza que tienen la infraestructura necesaria para llevar adelante? No es fácil. Cuando vos te vas al territorio, ahí te empezás a buscar respuestas que todavía no están. Y al frente del observatorio estamos aprendiendo a chequear esto y a buscar. Hemos hecho ya los convenios para el INDEC, con el INDEC, para que el próximo gobierno, el que esté al frente del observatorio, pueda salir a hacer todos estos relevamientos y a partir de tener todas... ¿El INDEC no hace estadísticas sobre lo deportivo? No lo hace y... Alguno que escucha sabe qué va a decir también. Y encima la van a mentir, claro. Pero sacando eso... ¿No hace relevamiento? Porque hace relevamiento de acuerdo a lo que el Estado le pide. Entonces, nosotros sí le pedimos en su momento, fue una encuesta de hábitos deportivos. Y nos dio que... ¿y eso? Bueno, nos dio que más del 52% de la población no hace actividad deportiva. Es decir, que en los últimos 15 días, las preguntas eran que en los últimos 15 días había hecho algo que se relacionara con el deporte, ya sea caminar más de 30 minutos, o una actividad deportiva tradicional, cualquier cosa, bicicleta, exacto. y nos daba que el 52%, pero cuando vos empezás a introducirte mucho más en la encuesta, empezás a notar que en los sectores de menos ingresos ya se subía a más del 60 y pico. Y si vas al hombre y la mujer, te daba que cerca del 80% de la mujer de bajos ingresos y aparte sin haber terminado la primaria, sí, te daba más del 80%. ¿Más del 80%? De mujeres con estas características, con NBI, sin terminalidad educativa, te daba que cerca del 80% no había hecho ninguna actividad, ya sea caminar o cualquier actividad física. Cosa que se invertía en sectores que están en el extracto más alto económico de la sociedad, claro, con participación en clubes. Morresi tiene publicado un libro, Tirando Paredes, donde relata la relación última dictadura cívico-militar con el deporte profesional. De todo lo que estás diciendo se desprende y queda, creo, bastante claro lo que pudiste lograr y lo que se pudo lograr. ¿Qué no pudiste lograr? Que la empresa privada participe muchísimo más en todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, solamente se acercan algunos deportistas en esa competencia, ya sea Juego Olímpico, Juego Panamericano. Es decir, la toma de conciencia del empresariado argentino de que acompañando una federación, no al Estado, que directamente lo acompaña la federación. Algunas de estas, que yo me siento sumamente contento cuando se defina esta nueva ley, porque tiene que ver, a mi entender, va a haber cambios en un futuro. Es decir, la última ley fue en el 74. Tardaron 40 años o más para que se cambie esta ley. Bueno, la iglesia tardó 500 años en perdonar a Galileo. Mira, si no va a tardar 40. Así que los próximos 40 años, bueno, va a haber una ley que va a hacer que la comunidad deportiva se produzcan situaciones dentro de las asociaciones y asociaciones deportivas que van a ser una mejora sin ningún lugar a duda. Es decir, cuando esté la voz de la mujer, cuando esté la voz de los deportistas, cuando esté la voz de las minorías, cuando un presidente no sea reelecto en forma ilimitada, se van a producir muchas cosas. Seguro que ahora estoy tratando de pensar qué cosas más quise hacer y no pude hacer, pero demasiado lo que hemos hecho entre todos, ¿no? Entre todos los que estuvimos. ¿Le seguís dando la pelota? No. Llegó un momento que me enojaba mucho querer hacer algo que antes me salía tan fácil y no lo podía hacer, y aparte que la gente pensaba que yo era lo que era y yo ya no era más lo que era. Lo que sí corro, porque mejora la vida, prolonga la vida, hacer algo de actividad física. Entonces, correr aunque sea, o trotar, o caminar, siempre todos los días algo hago. Decime quién sos vos. Claudio Morresi. Claudio Morresi, actual secretario del Observatorio Nacional del Deporte y de la Actividad Física, militante político y de los derechos humanos, papá de 3 hijos y 2 hijastras, y muy amigo de un gran amigo que se llama Felipe y es mi perro. Claudio Morresi. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.